Tomillo, el viejo y querido tomillo, exquisito para las ensaladas, pero tiene utilidad muy potente para los dolores de estómago. Se fijan que el tomillo se usa en la comida, también se fijan, el albahaca también se pone en la comida, pero es porque tiene propiedades que ayudan a la digestión, aparte que da un sabor exquisito. Dolores estomacales, es un estimulante a la digestión, es antiséptico. Si usted tiene Helicobacter pylori, póngale a su comida, aparte de ponerle cúrcuma, póngale tomillo. Aderece cuando sirva el plato, le pone espolvorea tomillo encima. Además tiene mucho hierro, por lo que ayuda a prevenir anemia. Ayuda en los dolores menstruales, ayuda a soportarlo. Y funciona también como un leve somnífero. Se usa en tratamientos contra parásitos intestinales, malestares respiratorios. Es muy bueno para las personas que están con problemas pulmonares. Esa bronquitis, neumonitis. El tomillo es muy apropiado, es muy saludable, es muy bueno. Así que incluso aunque tenga amigdalitis o bronquitis, le conviene tomar infusiones de tomillo. Y si tiene mal aliento, también le sirve el tomillo. Infusiones, enjuagues bucales e incluso andar masticando unas hojitas de tomillo. Muchas veces el aroma, el mal olor de la boca tiene que ver con fenómenos que están pasando en la garganta, en las amígdalas. Se depositan ahí unos agentes infecciosos, hongos también, y esos hacen, producto de la mezclarse con la saliva y con los residuos de alimentos, producen un mal olor. Y el otro es el romero, que me faltó decir la semana pasada. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos en edad, la hipertensión se empieza a poner de moda. Entonces, debería acompañarse usted de infusiones de romero. Yo lo que estoy promoviendo con todo esto es que usted se acostumbre a usar las hierbas, puede combinarlas, puede tomar en la mañana manzanilla o boldo, o en la noche si desea, al almuerzo tomillo, ¿ya? Romero. Un uso como infusión se puede apoyar para bajar la presión. Si usted no quiere abusar de los medicamentos antihipertensivos o está comenzando a sentirse que tiene la presión alta, se la está controlando y se da cuenta que está comenzando ese proceso, infusiones de romero le van a hacer muy bien para regular la presión. Esto es de uso de cientos de años, así que yo no estoy dándole ningún invento. Solamente se lo estoy recordando porque estoy seguro que usted esto lo sabe. Pero quiero motivarlo a que se haga su propio jardín en su casa, hágase un espacio. Si tiene gato, póngalo lejos del gato porque el gato va a ir a ensuciar la tierra. Tenemos otro tema por ahí, mientras tanto, para hacer un poco más ameno esto. Ponte a Menfi la blusera que traje. Entonces, para terminar de hablar de romero, se usa como remedio natural para las personas que tienen asma y problemas respiratorios en general, porque contiene sustancias antiinflamatorias que sobre todo apoyan el funcionamiento pulmonar. Se debe evitar su consumo en embarazadas y en casos de colitis o afecciones prostáticas. Bueno, yo no soy el tipo que vamos vas a con estar música. buscando, nena. Soy demasiado fuerte para caer en tu red. Ni soy el héroe que estás imaginando, Chuchi. Soy tan débil que no te puedo proteger. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Yo no soy el tipo que vos estás buscando, nena. No tengo puertas para abrirte, ni te daré seguridad. Nuestro único nexo es el sexo, sexo. Y el sexo sin amor no es sexo, no es amor, no es felicidad. Además, nunca tuve tanto blues como thank you. tipo que vos estás buscando, el que estás necesitando, el que estás ambicionando. Tengo un pie en la mentira y otro pie en la verdad. Nunca pude, nunca quise, nunca supe ser un héroe, un superhéroe. No, yo no soy Pokémon, ni siquiera Superman. Además, nunca tuve tanto blues como hoy. Seguimos entonces con nuestra sugerencia de que usted haga uso de su espacio, de sus terrenos disponibles, para que cultive cosas que le pueden servir. Aparte que le va a hacer muy bien para calmar la ansiedad, para los nervios, para sentir ahí en su propia casa el aroma de todas estas plantas medicinales que yo le dije, el aroma de la albahaca, la melisa, ya el romero. El romero también se usa para estimular la memoria. Fíjense que los médicos descubrieron que en el romero existe una sustancia que al consumirla estimula, yo creo que de alguna manera ayuda a limpiar la basura entre las sinapsis neuronales que hay en el cerebro, porque ayuda a recuperar a las personas con el Alzheimer. Hay bastantes trabajos de investigación y se ha experimentado mucho con esto. Con el romero preparado como infusión, para como aroma, incluso para las personas que están perdiendo el pelo, dicen, yo no lo he usado, porque yo me relajo con ese tema, que ayuda a recuperar o detener el proceso de la caída del cabello. A ver, pero le voy a dar el último dato de hoy, y por favor ponga atención. Si tiene un lápiz, un papel, grábeselo. Este programa va de nuevo como a las 12:30 de la noche y en otros días de la semana también lo transmite Juan Carlos. Le voy a dar el dato de una planta muy sencilla que está por todos lados tirada y que por alguna razón cada vez aumenta más su presencia en nuestros jardines. Le estoy hablando del diente de león. Hay evidencias, hay trabajos que se han hecho con el diente de león que demuestra que es hasta 100 veces, en algunos casos, más efectiva que la quimioterapia para tratar ciertos temas de cáncer. Sabemos que el cáncer es una de las enfermedades que causa más muertes en el mundo. Y las tasas de personas diagnosticadas con distintos tipos de tumores aumenta día a día. Ya les hemos explicado por qué se está aumentando esto. Los cambios en los hábitos alimenticios al ingerir sustancias que no son naturales, que son sustancias sintéticas. Nosotros estamos cambiando el funcionamiento de nuestro metabolismo y en nuestro plasma intersticial. Se está ensuciando y enturbiando con todos estos desechos. Por eso aumenta la probabilidad de desarrollar tumores cancerosos. Entonces la quimioterapia es un método muy utilizado para combatir el cáncer, pero yo aquí no le estoy diciendo que usted no se someta a la quimioterapia. Lo que le estamos sugiriendo es que usted complemente si así lo desea, o si ya lo desahuciaron, si quiere recurrir a un... Bueno, hay más cosas que hay que hacer, pero por lo menos aquí tiene una herramienta, que esa planta que crece en el suelo, usted, si no la conoce, le cuento que es esa que da como un tallito y da como un globito lleno de como una pelucita que a los niños les gusta soplar. Ya, lo sacan, da una flor amarilla primero y después uno corta, bueno, yo cuando era niño y mis hijos y hijas lo hacían también, tú lo soplas y salen volando las semillitas. Ese es el diente de león. Las hojas, usted las puede picar finitas y las mezcla con la ensalada. Son muy saludables, tienen muchísimas propiedades y proteínas y vitaminas, tiene vitamina C, entre otras cosas, tiene hierro. Y el té de diente león se puede utilizar para combatir, para ayudar a protegernos cuando tenemos cáncer, ayudar al efecto de todas las medicinas que nos estén dando. Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, hay médicos que recomiendan su uso porque han tenido resultados. Del diente de león se destaca que tiene propiedades diuréticas. Estimula la secreción de la bilis. Eso nos ayuda a digerir la grasa. Limpia el hígado. Ayuda con las alergias y ayuda a bajar los niveles de colesterol. Porque como le decía, contiene vitamina B6, tiamina, riboflavina, vitamina C, hierro, calcio. Este calcio, el que hay que tomar, el que viene de la naturaleza. Potasio, ácido fólico y también magnesio. Algo se me va a escapar, pero eso es, básicamente. Además, contiene hasta 535% de la cantidad necesaria de vitamina K y aproximadamente el 110% de la ingesta diaria que se recomienda de vitamina K. Hay una investigación que se hizo en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Windsor, en Canadá. Se encontró que la raíz del diente de león, la raíz, puede acabar con eficacia con las células afectadas por el cáncer, sin efectos nocivos sobre las células sanas del organismo. Miren, diente de león. ¿Cuánto le cuesta el diente de león? Cero. Nada. Y si usted tiene en su casa un espacio, usted va, recoge las semillitas estas, las planta, las pone en la tierra. Ojalá sea tierra lo más limpia posible, porque vamos a consumir la raíz también. Y usted va cultivándola y va aprovechando la misma semilla y va a mantener un cultivo libre de los orines, de los animales, de los perros, de la suciedad de los autos, ¿me entiende? Todo lo que está en el suelo, en la calle, pero usted se va, lleva la semilla solamente, tiene su tierrita preparada y no es que tenga que ir a comprar la tierra o la mezcla cara de tierra, no, es cualquier tierra porque el diente león crece casi hasta en el pavimento. Así que no tiene que hacer ningún gran esfuerzo. Lo importante es que esa tierra esté limpia. Ojalá la vaya a sacar un cerro con difícil acceso de sustancias químicas nocivas, tóxicas, basura, heces fecales, no sé. Usted se asegura y esa tierra es la que usted va a usar para plantar este diente de león. ¿Cómo se hace? Usted planta, ¿no es cierto?, el diente león, aprovecha las hojas, las flores también se comen, ¿eh? Las flores también se comen, usted la puede poner en ensalada, pero ya no le voy a exigir que sea tan abierta de mente, pero sí las hojas en la ensalada y las raíces usted las puede guardar, las puede usar verdes o bien las puede retostar un poco en el sartén, que quede un poquito tostada y después se prepara con eso una infusión. Le puede agregar miel si lo desea endulzar. Y va a tener ahí un potente apoyo. No importa que usted no tenga cáncer, úselo igual. Un potente apoyo para mantener un estado saludable de salud. Eso entonces por el día de hoy. Próximo programa, le empiezo a avisar ya, que voy a desarrollar un tema. Sí, espérate. Antes de las preguntas, voy a desarrollar un tema que tiene que ver con lo opuesto a lo que hemos estado hablando en estos dos últimos programas. Porque fíjense ustedes que en este mes de agosto se celebra el aniversario del nacimiento de Jesús de Nazaret en la tierra. Él nació un 21 de agosto al mediodía, el año 7 antes de Jesucristo. O sea, el año 7 antes de nuestra era. Esa es la fecha. Nosotros la celebramos el 25 de diciembre en una hermosa fiesta. Me encanta la Navidad, todos se ponen buenos. Hasta incluso los malls, las grandes tiendas que hiperexplotan a la gente pagándole sueldos miserables, negándole el derecho a sentarse a muchos. En esos días con jornadas terribles de trabajo, hasta esas tiendas se suman a la celebración colocando artísticos pesebres en las vitrinas, ya llamando a recogimiento con una música especial. Bueno, no importa, yo paso por sobre todo eso porque para mí la Navidad tiene hermosos recuerdos de mi infancia. Y también hermosos recuerdos con mis hijos cuando eran niños. Y aunque ya no están niños, bueno, vienen los nietos, esperemos, hartos nietos. no hay apuro en todo caso, seguir disfrutando de las Navidades, de la gente buena que se hace regalos, eso me gusta. Pero no nos olvidemos que la fecha real en que nace Jesús de Nazaret es el 21 de agosto al mediodía en Belén, en una época en que en esa zona estábamos en primavera-verano. ¿Preguntas? Maribel Fernández, que está en sintonía, ¿podría repetir la información? Hola, Maribel. ¿Nos podría repetir la información acerca del Alzheimer? Mi mamá tiene Alzheimer, por favor. A ver. Apóyanos con esto, terapeuta. Mira, en grandes rasgos, porque podemos tratarlo en un programa con datos prácticos, el Alzheimer, ustedes saben que no tiene cura en la medicina estándar, pero hay maneras de ayudar a las personas. Te digo inmediatamente, anota por favor por ahí, anota, un medicamento que no te va a costar muy caro, un medicamento homeopático, que se llama varita carbónica. Varita carbónica en C200, microglóbulos. Puedes tomar eso, comprar eso. Y le tienes que dar a tu mamá y también a tu papá, no sé, las personas mayores, le puedes dar como apoyo solamente para empezar. Una vez cada 7 días, un frasquito de estos microglóbulos. Cuesta como 2.100 pesos el frasquito. Se lo tienes que dar completo, se lo pones debajo de la lengua y lejos de la cepillada de dientes, lejos de las comidas. Eso para empezar. Eso le va a ayudar bastante a proteger lo que no se le ha echado a perder. Pero mira, el Alzheimer, según lo que yo sea, porque hay distintas teorías, el Alzheimer básicamente se produce porque hay zonas de en la parte del cerebro que debido a la acidificación del plasma intersticial empieza a dañar la mielina de las neuronas y puede producir cortocircuitos o roturas, pérdida de áreas del cerebro de comunicarse unas con otras y empieza a perder la memoria, claro. Es un proceso de degradación progresivo. Es muy importante que cuides la alimentación con tu mamá. En general, de una persona con Alzheimer, se puede mantener los medicamentos que le están dando, pero su alimentación tiene que ser lo más apartada de lo que es tóxico que sea posible. Por lo tanto, esa persona no puede tomar bebida gaseosa, acostúmbrala con agua, con jugos naturales. Con jugos le puedes poner a un vaso de agua media naranja, no cuatro naranjas, ni llenar el jugo con 6 o 7 naranjas. Las personas tendemos a hacer eso pensando que es sano, pero tiene muchísima fructosa, que también puede ser dañina. Entonces, mira, dale a tu mamá, primero, en su alimentación, muchas verduras, vegetales, que consuma algas. Por ejemplo, si le gusta el luche o le gusta el cochayuyo, puedes también conseguir, que no es muy barato, pero hay lugares donde venden un hongo que se llama shiitake, para que reemplace eso en lugar de la carne. Y respecto del romero, puedes preparar en una botella, la llenas con romero, le vacías un litro de alcohol de 90 grados. Una botella, ojalá oscura, consíguete esas botellas vineras, puede ser, pero que tenga una tapa hermética, puede ser hasta un corcho, no nos vamos a sofisticar. Llenas con hojas, con ramitas de romero, y le pones un litro de este alcohol de 90 grados, lo venden en la farmacia. Va a costar como 2.000 pesos. Y eso lo dejas macerar un mes aproximadamente. Te preocupas durante todos los días moverlo, darlo vuelta, invertir la posición de la botella para que toda la zona, toda la planta quede bajo el alcohol. Después de un mes aproximadamente, y paciencia, mientras tanto le das infusiones de romero. Entonces después de eso tú vas a colar un poquito de este alcohol de romero, se va a poner negrito y vas a sentir toda la esencia del romero. Y tú puedes hacer que aspire eso, que lo aspire. Le pones cerca de la nariz con algodoncito, ya, que aspire. Le puedes hacer masajes en la base de la nuca también, porque a través de la piel es un órgano, tú friccionas ese alcohol en la base del cuello, no mucho, no mucho, un poco. Se absorbe el principio activo del romero por los vasos capilares, que son finitos, muy chiquititos, más delgados que un cabello, que están debajo de la piel, y de ahí llega inmediatamente al cerebro. Le puedes apoyar con eso. Hay más datos. Sal de mar en la alimentación, déjale que no coma nada, ni el cloruro de sodio, la sal común, veneno. sí que ya, sí que la, no se la han quitado ya. Ya, infusiones de romero, no mucha fruta, y sobre todo estimúlala a que recupere su memoria. Por ejemplo, le puedes hacer juegos de Kim, que se hace con los niños y con los viejos también. Le pones sobre una mesa unos distintos. Le dices que lo mire un buen rato y después le pones un pañuelo encima y le dices que te diga todo lo que había ahí. Y que lo anote, todo lo que se acuerda. Al comienzo se acordar de dos, de tres. Y tú vas a ir viendo ahí cómo se detiene el deterioro de su memoria. Más información te puedo dar por interno. Te comunicas por mi WhatsApp. Porque en homeopatía, que es el área que yo trabajo, no existen enfermedades. Lo que existen son enfermos. Entonces todas las personas son distintas. No siempre el medicamento que sirve para en una enfermedad para una persona se puede aplicar a la misma, al mismo malestar en otra. Pero respecto a la varita carbónica, para empezar, te va a servir. Incluso, mira, te voy a dar otro dato y a los que sepan, anoten también esto. Pues estos medicamentos son baratos y son muy potentes, muy funcionan bien. Para ayudar a que tu mamá se desintoxique, por favor, Maribel, anota. Para que se desintoxique de esa acidificación de su plasma intersticial, anota, mira, vas a ir a una farmacia homeopática, te recomiendo las Hahnemann, porque ellos tienen químicos farmacéuticos, que te hagan la siguiente preparación en alcohol infantil. Ya, anota, Cardus Marianus, anótalo así, si tú se lo dices al químico va a entender, Cardus Marianus en D6, Nux Vomica en D6, Berberis en D6. Todo eso lo preparan una mezcla en alcohol infantil, que es de 20 grados. Y tú le vas a dar eso a tu mamá 4 veces al día, 10 gotas directo del frasco debajo de la lengua. 4 veces al día, 10 gotas, incluso pueden ser hasta 15 debajo de la lengua. El alcohol tiende a producir irritación, pero hay que hacerlo así. 4 veces al día. ¿Estamos? La finalidad de esto que te acabo de decir y a las personas que están escuchando, para todo, es para que limpien de su plasma intersticial, boten los desechos metabólicos que los riñones no están filtrando bien, lo que está en el hígado, acompáñenlo de infusiones de matico, como ya les dije. Y como les digo, en general este tipo de enfermedades no existe la solución puntual. Nos han acostumbrado, nos han hecho creer que existe la pastilla mágica. No existe. Existe la pastilla mágica para el síntoma, pero la solución del estado de mala salud tiene que ver con un trato integral, holístico, es decir, hay que tratarlo todo. Mucho amor, ya, mucha paciencia, yo sé que tú la tienes porque estás preocupada y te atreviste a llamar, incluso a mandar ese mensaje. Espero con eso tengas algo y recuerda mi correo leonel.rojas@gmail.com. Mándame un mail con toda confianza y podemos seguir conversando. ¿Alguna otra pregunta, Juan Carlos? Sí, estimado Leonel. Paula Gurto nos manda un gran saludo. Ella es mamá y dice, ¿cómo lograr que mi hija pueda dormir tranquila en las noches? ¿Qué edad tiene la hija, no te dijo? Tiene 6 años. Mira. Hay muchos niños que están muy tensos. Sí, mire, de partida no le dé más cochinadas, por favor. No le esté dando Coca-Cola, ni Fanta, ni ninguna salicera. Porque las bebidas traen dentro de sus componentes unas sustancias tóxicas y que especialmente a los niños los ponen inquietos. Y usted le pide bebida y le está gritando, tú le das más bebida y más inquieto se pone. Quítele esa costumbre. Él le va a decir que no, obviamente, al niño. Él le va a pedir bebida y usted le va a pasar un vaso con jugo, ¿ya? Y se lo va a rechazar. Pero está estudiado que basta con que usted insista, por lo menos, escuche, 21 veces. Después de 21 veces usted puede lograr hacer el cambio, si tiene paciencia. Si no lo logra antes, vaya contando, anote en la muralla, no sé, pues anóteselo en la espalda del niño, en la polera favorita. Mira, aquí la primera raya que te marco es porque no. La segunda vez, no. Y hasta cuando vaya marcado la 21, acuérdese que ya el niño va a ceder un poco. Preocúpese de que no coma papas fritas, porque las papas fritas y todas esas cochinadas que venden tienen mucho sodio que producen sed, ¿ya? Eso para empezar, porque yo le voy a dar un dato que es absolutamente natural. Hágale baños de tina con sal de mar y lavanda. La lavanda es muy popular, usted puede encontrar lavanda por todos lados. Entonces usted pone Recuerde, mire, anótelo por favor esto en un papel, ya que está llamando y está al lado del computador, anótelo lo siguiente. Procure que siempre la densidad salada del agua donde se baña su niño sea por lo menos de 15 gramos por litro. ¿Qué significa esto? Que si la tinita donde usted lo mete tiene 10 litros, ¿cierto? Usted le va a poner 150 gramos. 150 gramos le va a dar 15 gramos por litro de agua. Y si le pone 20 litros de agua, le tiene que poner 300 gramos de sal de mar con lavanda. Y déjelo que juegue ahí, ¿ya? Aparte de que lo va a ayudar a desintoxicar de todo lo malo que tiene el cuerpo, todas estas sustancias químicas que ha ido adquiriendo el niño con las comidas cochinas, hay que decir la verdad, esta comida chatarra en realidad es veneno. Es un tremendo negocio y muy lucrativo, pero es veneno. Así que, ¿me entendió? Quítele la bebida gaseosa, todo tipo de cosas de fantasía, dele fruta al niño, hágale queque, no le compre ningún de estos dulces por la calle. Usted hágale queque sano. Evite todo tipo de estos dulces. Hay unos dulces muy raros hoy día que son de distintos colores, incluso unos colores morados que no existen en la naturaleza. Todos esos colorantes son tóxicos. Y ese baño de tina que usted le va a dar, va a ver que el niño se le va a relajar. Por supuesto, evite la exposición prolongada al celular. ¿Por qué? Y esto tiene que ver cuando les hable los ciclos circadianos, los biorritmos. La exposición a este tipo de pantallas estimula el cerebro y hace que los niños pierdan el foco y no se generen las hormonas del sueño adecuadas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para meternos en el otro tema. Sí, la última de este bloque. Cecilia Carvajal. Hola, Cecilia. Te pregunta, ahí están bajos de Mena, y pregunta, bueno, tengo diabetes, ¿qué puedo hacer? ¿Algún medicamento? No medicamento, dice, ¿alguna planta medicinal? Pate vaca, no le digo a ella. ¿Cómo? La pata de vaca es un árbol, es una hoja muy buena, que usted se puede hacer infusiones. Consígase pata de vaca, tómese los medicamentos que le indicó el médico, cambie sus hábitos alimenticios, pero ¿sabe qué edad tiene ella? No sé si le puedes preguntar la edad y el estado civil. 42, separada. Ahí solía decir. Usted necesita recuperar la dulzura que perdió, ¿ya? La dulzura que perdió en esa relación, trate de recuperar la dulzura por los vehículos normales, no por los alimentos, sino que por los canales normales de la dulzura de piel, la ternura. Hágase cariño, quiérase usted, arréglese bien. Si no tiene pareja, y uno para ser feliz no necesariamente tiene que tener una pareja, pero disfrute de la dulzura, de la ternura de su familia, de sus hijos. Perdone, muy importante, perdone. Mire, perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar. Hay tanto tema. Me gustaría un día tocar el tema, la ley del espejo. ¿Cómo eso? La ley del espejo no es una teoría dentro de psicología, pero es algo que funciona muy bien. Cuando uno critica a otra persona, cuando usted tiene rencor con otra persona, muchas veces tiene que perdonarse usted primero. Hay muchas cosas. Bueno, no me quiero meter más allá. Pero respecto a la diabetes, era un dato rápido, la pata de vaca. Hay más plantas, pero la pata de vaca es muy eficaz, muy buena, que le ayuda a mantener los niveles de insulina más o menos parejos. Y habría que hacer un escáner ahí a ver si su páncreas todavía está secretando insulina. No sé si es insulino dependiente, pero eso, ¿ya? Recupere la alegría, mi amiga. Cuídese mucho, cuide los pies mientras tanto. Haga ejercicio, camine y pásela bien. Ya viene la primavera, ya vamos a hablar. Un abrazo. Fuego en mi corazón. Bueno, una pregunta que me está llegando también es que si acaso las emociones mal canalizadas pueden enfermarnos, indudablemente, mis amigas. En los próximos programas, yo siempre toco este tema, me estoy juntando un poco de expectación, porque hay una manera de interpretar los problemas de salud basándose en las emociones que están asociadas con la enfermedad. Por favor, dame un minuto que voy a contestar una llamada. Juan Carlos. Muchas gracias. Pues mira, vamos a hablar sobre el impacto emocional. El 95% de las enfermedades tiene su origen en un problema. El doctor Soto del canal 13 cuando dijo que el cáncer de mama está asociado al odio, al malas emociones, tenía toda la razón y eso se sabe. Yo puedo ayudar mucho a una persona, más que, fíjense que en general, les comento, Nosotros los que, al menos los que trabajamos en esta área de la salud, como profesionales de la salud, desde el punto de vista de la terapéutica complementaria, no alternativa, complementaria es la palabra, pues nosotros no estamos en contra de la medicina estándar, nosotros nos complementamos, ¿ok? Yo me doy cuenta que muchas veces las personas se mejoran cuando hablan de su problema y uno lo sabe orientar y apoyar a sacar hacia afuera lo negativo, la mala emoción, lo que lo está dañando, y con eso ya sienten una tremenda mejoría. Después el resto de los medicamentos para recuperar la parte metabólica del cuerpo, pero cuando la persona identifica, ya como identifica el problema, ya comienza la sanación. Inés Patricia, muchas gracias por tu afecto. Lo hacemos con mucho amor todo este tiempo, todo este espacio. Corrimos como todos los santiaguinos con Juan Carlos en distintas cosas y nos juntamos acá un minuto antes de que salgamos al aire y ya después todo fluye. Y pasan cosas muy lindas mientras estamos en el programa. Energía, no sé, yo no tengo para nada, no soy para nada esotérico, pero sí les puedo decir que pasan cosas lindas aquí, ¿no es cierto, Juan Carlos? Ya. Estábamos hablando del perdedor del universo que es Lucifer, el traicionero Caligastia que traicionó el mandato de proteger el planeta Urantia y a su civilización. Y él se plegó a la rebelión de Lucifer, se cambió de bando, pero a velas desplegadas Caligastia. Y cuando vino Jesús de Nazaret acá, que hoy día les voy a comentar esto porque vamos a comenzar un ciclo sobre lo que es Jesús de Nazaret. Cuando viene Jesús de Nazaret, recién ahí se termina el proceso contra Lucifer, Satanás, Caligastia, Belcebú y todos los tipos que salieron y que produjeron, ese tremendo daño en este sector del universo. Los que no escucharon el programa anterior, los programas anteriores, les recuerdo, estamos hablando, y hoy día termino con el perdedor, porque él perdió, de Lucifer, que era el soberano del sistema de Satania, en el cual existe una gran cantidad de mundos, más de 606, 609, y de esos se plegaron a la rebelión 36 mundos, 36 planetas. Ya, primera cosa, los que no sabían, ya estamos diciendo de que acá existen muchos mundos habitados, muchos. Esa tontera que los seres humanos tenemos de sentirnos los dueños, los amos, el rey de la creación, qué menos. Y hemos hecho trizas, hemos hecho polvo a la creación. No somos los únicos en el universo. Y existen leyes en el universo que impiden que nosotros nos comuniquemos si no estamos preparados para eso. Fuente de información, como ha dicho Juan Carlos, el libro de Urantia. Al final les voy a contar brevemente lo que es el libro de Urantia, porque no quiero apartarme un tema de un poco de lo que estábamos para cerrar. Le decía, fueron 37 en realidad, 37 planetas, 37 mundos que se plegaron a Lucifer, y estos planetas fueron aislados, Urantia, nuestro planeta, también. Por eso es que este planeta pertenece a un área especial del universo, estamos aislados desde esa época. Culpa de los que se plegaron a la rebelión, entre otros Caligastia. Caligastia es el diablo, para que ustedes sepan, lo que popularmente le llaman el diablo es Caligastia. Y no tiene cuernos, ni cola, ni no, nada. Es un ser muy hermoso, yo nunca lo he visto ni lo espero ver. Caído, sí, oscuro debe ser, porque perdió su energía, su luz, y a pesar de todas las oportunidades que se le dieron de arrepentirse, él no lo hizo. Así es que 37 mundos quedamos aislados en el tesoro del universo, de los circuitos del universo donde fluye energía, donde fluyen comunicaciones. Nos aislaron, y por eso es que lo que pasa en Urantia son puras cosas malas, diría uno. Pero aquí hubo lucha, hubo gente que no se plegó a la tradición, y ahí fue quedando, ahí quedó Lucifer, pues, el amigo de los ángeles y de los hombres. Así se identifica él. Cuando él hacía sus discursos decían que tenían que adorarlo a él porque él era el verdadero Dios de este sector del universo, que el Padre Universal no existía, que Micael de Nevadón, que es el creador de este universo, que vino a la Tierra como Jesús de Nazaret, podía ser su creador, pero no jamás iba a someter a él como si fuera su Dios, y que todos teníamos derecho a elegir nuestra manera de progresar, que Dios no existía, y él era el Dios. Y llamó a los ángeles y a los hombres en un discurso a unirse en contra de la tiranía de los ancianos de los días y otras estructuras de organización que hay en el universo. Nosotros estamos en un universo que está organizado, que existen entidades que tienen funciones específicas. Y esas órdenes, así se llaman esas clasificaciones de seres, tienen distintas funciones. Pero, para comenzar, quiero contarles que cuando viene Jesús de Nazaret a la Tierra, que entre paréntesis, si alguien quiere buscar, dentro de todos los hombres y mujeres que han vivido en el planeta, a uno que se destaque especialmente, siendo que hay muchos, podemos decir, sin equivocarnos, que es el hombre más grande que ha tenido la humanidad. Hemos hablado también en otros programas de que nosotros somos hijos de la doctrina de la expiación. A nosotros se nos educó por distintas razones, bajo la filosofía de que nosotros nacíamos en pecado y teníamos que lavarnos del pecado, y que existía Dios que había mandado a su Hijo único, lo había mandado a la tierra a morir por nosotros, a derramar su sangre, porque con su sangre se lavó el pecado. Todo eso no es verdad, a la luz de los relatos que tenemos en estos documentos que nos entregaron unos reveladores que hicieron contacto con la humanidad allá por el año 1900, a partir de 1908, 1920, hasta 1934 aproximadamente, duró la transmisión de comunicación, de información. Pero, ¿quién era Jesús de Nazaret? Nosotros sabemos algo de él por las tradiciones, las escrituras, que hasta hace un tiempo era lo que había. Ahora es distinto porque contamos con más información. El propósito de la información que llega en este libro es ayudar a elevar la conciencia espiritual y la percepción de la humanidad. Eso requiere un trabajo de educación, requiere de un proceso. Este proceso no es rápido. Este proceso debería durar por lo menos 1000 años, 1000 mínimo, si no 2000. Piensen que cuando vino Jesús de Nazaret a la Tierra, hace 2000 años, todo lo que hemos avanzado es muy poco. Entonces, por eso es que vienen estos reveladores, asumen la misión, la tarea, son encomendados para entregarle a la humanidad más información. Esta información se empezó a entregar a la humanidad en etapas. Hace 500.000 años, un primer evento en el planeta, cuando llega el príncipe planetario, que después se descarrió, que era Caligastia. Luego, hace aproximadamente 35.000 años, descienden al planeta un par de hijos materiales, que es otra orden, que venía acá a establecer un proceso de elevación biológica y genética de los seres humanos del planeta. Ellos se llamaban Adán y Eva. En la Biblia aparecen en el Génesis como los primeros padres de la humanidad. Pero piensen ustedes cómo llega a escribirse eso en los textos. Si la Biblia se reconoce que podría tener una antigüedad, algunos textos, entre 6.000 años. Lo que yo le estoy contando ocurrió hace 35.000 años, pero ya estaba aquí Caligastia y él interfirió con el proceso natural de elevación biológica y fue el que maquinó la caída de Eva. La caída de Eva se produjo porque ella se cruzó con un humano del planeta, porque ellos habían pasado muchos años, ya muchos años, no 100, más, en donde no veía avance en la humanidad. Y una de las cosas que la vamos a tocar con poco tiempo más, desde la visión cósmica, una de las cosas que más divertía, es la impaciencia. Entonces lo que hace Caligastia es, a través de un ayudante, de un aliado político, confunden a Eva y le dicen de que el proceso de elevación biológica iba a acelerarse si ella, en vez de reproducirse solo con Adán, se debía reproducir con Cano, que era un ejemplar humano muy hermoso, muy brillante, digamos, muy físicamente muy apropiado. Eva medía más de 2 metros. Entonces se cruza con él. Esa es la falta adánica, esa es la falla. Entonces, cuando hace eso, ella rompe una ley del universo en donde se establece que ellos no pueden reproducirse con los habitantes del planeta. Solo se reproducen entre la pareja, los Adán y las Eva, se reproducen entre ellos. Y sus hijos sí pueden establecer descendencia con los habitantes del planeta. ¿Me entienden? Y entonces, cuando Adán se da cuenta de esto, él, al darse cuenta del error de su pareja, de Eva, y que eso le costaba la inmortalidad, entonces él decide acompañarla en su desgracia, y él también tiene relaciones sexuales con la Ota, que era una hembra humana. Y así Adán y Eva pierden su condición de seres espirituales, elevados, celestiales, y se quedan acá en el planeta en un tiempo de alrededor de 640 años más, hasta que en dos fallecen. Y eso se produce acá porque se metió Caligastia. Él entorpeció este proceso, lo saboteó. Ahora, Adán y Eva, siendo la procedencia que tenían, se equivocaron. Lucifer, que había sido creado un brillante lanonandés, tenía una clasificación en cuanto a intelecto, en cuanto a inteligencia y a capacidad de administración de un universo enorme, él, a pesar de todo lo que sabía, también se equivocó, eligió el error. Se le dieron todas las oportunidades y él las desechó todas. Sabiendo que estaba equivocado, persistió en su iniciativa de rebelión. ¿Qué nos queda para nosotros, los humanos? Por eso es que la misericordia, que es un valor supremo en el universo, existe, nos va a ayudar muchísimo a entender nuestros errores. Entonces le decía yo que esa fue la segunda señal a la humanidad de que existe algo más allá que este planeta. La tercera se produce, no recuerdo bien si alrededor de 7.000 años atrás, sumando todos los años a partir de ahora, en donde un Melquisedec, que es una orden de seres extraplanetarios, por así decir celestiales, que están encargados de la administración del universo, él viene acá y se materializa y se presenta en la carpa de un cabrero, de un pastor, y se presenta simplemente como él, que venía a traer un concepto religioso acerca del Altísimo o del Elión, que era el Dios único. Él viene entonces a elevar el conocimiento religioso y espiritual de la gente, entregando enseñanzas de que existía Dios y que era uno solo. Y él le llamaba el Elión. Él está 94 años en este proceso. Esa fue la tercera vez que se nos entrega información. La cuarta vez fue cuando viene el creador de este universo, que se llama Micael, el universo se llama Nevadón, y él elige uno de estos planetas, y elige este planeta en particular. Hubo un silencio sepulcral en el universo de él cuando él dice: yo voy a cumplir mi séptimo auto-otorgamiento, ya lo voy a explicar qué es eso, en Urantia. Pero dicen, ¿pero cómo va a ir ahí donde está Caligastia, está Satanás, está Lucifer? Y va a ir ahí a hacer su vida humana. Un soberano del sistema, un creador como Micael, para establecerse como señor de este universo, tenía que vivir 7 niveles de vida. Y la última, la más básica, era la de ser humano, que somos nosotros. Entonces, por eso que él nace acá. Nace acá en un proceso, se elige la pareja, un proceso de selección, y él llega, no viene como el Mesías, ese fue otro error. Él viene a traer una nueva religión, más enseñanza. Viene a vivir y a demostrar que la vida que él dijo que había que vivir para evolucionar era posible de ser vivida. Ahora, cuando hablamos de por qué viene en esa época, yo me acuerdo de una ópera rock muy buena que se llama Jesucristo Superestrella. Los periodistas en la ópera le dicen, pero ¿cómo le dicen? ¿Por qué no viniste ahora que hay televisión, hay medios de comunicación de masas? Tu mensaje se habría propagado mucho más. Y nos preguntamos por qué vino en esa época. Según lo que nos cuentan los reveladores, él no vino a este mundo en una era de decadencia espiritual. Podríamos decir que hoy día nosotros vivimos una era de decadencia espiritual. Los valores están trastocados. ¿Qué es lo importante? ¿A qué se le da valor? Esos son los valores. ¿A qué se le da valor? Se le da valor a tener poder, a tener éxito. Se le da valor, claro, si tenemos dinero, somos exitosos. Yo les conté hace tiempo atrás, no quiero ser aburrido, pero hace un tiempo atrás les conté un experimento que se está haciendo en la Universidad de Harvard, y un proceso que lleva más de 75 años, donde se tomaron niños de distintos sectores sociales y se le ha hecho un seguimiento de sus vidas, ¿ya? Y la pregunta es, en esta vida, ¿qué es lo que hace que una persona sea feliz? Esa es la inquietud, eso es lo que están buscando. ¿Cómo las personas son felices? Y se comprobó, hasta aquí, de que el éxito y el dinero no hacen la felicidad. Ayudan a resolver problemas, pero la mayor felicidad de las personas está en contar con una comunicación, con redes de apoyo, con contactos, con amistades, con comunicarse unas personas con otros. Nosotros, cuando vivimos solos, cuando estamos aislados, nos deterioramos más rápidamente en cuanto a salud que cuando estamos estableciendo nexos de amistad, hacer vida de grupo de pronto, y tener nuestro espacio obviamente también, pero estar en contacto, tener un núcleo familiar rico. Cuando hablo de un núcleo familiar, tampoco estoy hablando de esa familia típica que nos han pintado del papá, la mamá y los dos hijos, ¿ya? Estoy hablando de un núcleo familiar que está constituido de pronto por familias disfuncionales, según dicen, ¿no es cierto? Donde está la pura mamá con los hijos y una abuela o un abuelo, hay tíos o amigos, o incluso pueden ser dos personas, dos mamás o dos papás que crían, tienen una familia. Si en el seno de ese hogar hay amor, si en el seno de esa familia existen vínculos fuertes, solidarios, de respeto y de autorrespeto, son las condiciones para que se dé la felicidad. Entonces, cuando viene Jesús de Nazaret, cuando se elige esa época, no era porque Urantia estuviera viviendo un periodo de decadencia espiritual. Es más, había un periodo de revitalización del pensamiento espiritual y de la vida religiosa de una intensidad tal que no se había conocido en toda la historia post-adánica ni se ha repetido desde entonces. Quiero recordarle que venimos saliendo de 1000 años de oscuridad a la Edad Media, en donde se asesinó a mucha gente en el nombre de Dios. Una época de oscuridad terrible. Con toda la información que se nos ha entregado, nosotros solos como humanidad no podemos avanzar mucho. Necesitamos apoyo. Es por eso que el contenido de este libro yo lo difundo, porque existe mucha gente que lo lee en el mundo. Y el objetivo de esta información es ayudarnos a un proceso personal. No es constituir ni un movimiento teológico, ni político, ni nada. Es simplemente sube tu nivel de conciencia. Siguiendo al respecto de la época cuando viene, Micael, cuando él se encarnó acá, el mundo ofrecía condiciones más favorables que nunca se habían dado, había dicho hace un rato. Los siglos apenas anteriores a la época que vino él, la cultura y el idioma griego se habían expandido hacia el occidente y hacia el oriente cercano. Los judíos, que era una raza levantina, que por su naturaleza eran parte occidentales y parte orientales, contaban con las dotes ideales para utilizar ese ambiente cultural y lingüístico como medio de difusión de una nueva religión, tanto al este como al oeste. Estas circunstancias altamente favorables se daban además en un medio particularmente auspicioso debido a la política tolerante de los romanos en el mundo mediterráneo. Podemos ver claramente esta combinación de influencias mundiales en las actividades de Pablo. Él era hebreo entre los hebreos por su cultura religiosa y además era ciudadano romano. Predicó el evangelio de un Mesías judío en lengua griega. No se ha visto en el occidente, ni previamente desde aquel entonces, nada que parezca a la civilización de los tiempos de Jesús. Hasta el día de hoy nosotros estudiamos a Sócrates, a Platón. Sabían ustedes que 500 años antes de Jesucristo Eratóstenes ya había determinado y había medido incluso el tamaño de la Tierra, que era una esfera. Ya sabíamos que la Tierra era redonda, esférica en realidad, ya esférica. Claro, o sea, siendo más exigente, semiesférica, pero tiene un, es como una esfera, es como una pelota deformada, pero no plana, como nos hicieron creer en la Edad Media. La civilización europea estaba unida y coordinada bajo una triple influencia extraordinaria. Primero, el sistema político y social romano. Hasta el día de hoy se estudia el derecho romano en las universidades, en la escuela de derecho. La cultura y el idioma griego, así como hasta cierto punto la filosofía griega. Les decía, Sócrates, Platón, Demóstenes, en matemáticas tenemos a Pitágoras, Eratóstenes también. Y tercero, la influencia en rápida expansión de las enseñanzas religiosas y morales de los judíos. Cuando nació Jesús, el mundo mediterráneo constituía un imperio unificado. Por primera vez en la historia de la humanidad, había buenas carreteras entre los principales centros habitados. Los mares estaban libres de piratas y una gran época de comercio y de viajes avanzaba rápidamente. Europa nunca volvió a disfrutar de periodos tan activos en movilidad y comercio hasta el siglo XIX después de Jesucristo. A pesar de la paz interior y de la prosperidad aparente, superficial del mundo greco-romano, La mayoría de los habitantes del imperio languidecían en miseria y pobreza. Había una pequeña clase alta que era rica, muy rica, pero la gran mayoría de la humanidad pertenecía a una clase baja, miserable y empobrecida. En aquellos tiempos no había clase media feliz y próspera. Hasta ahora estaba empezando a hacer su aparición en la sociedad romana. Las primeras luchas entre los estados expansivos romano y el imperio parto, que se acuerdan de historia, habían concluido en el reciente pasado, quedando Siria en manos de los romanos. En los tiempos de Jesús, Palestina y Siria disfrutaban de un periodo de prosperidad, de relativa paz y de extensas relaciones comerciales activas, tanto con el este como en el oeste. Los judíos formaban parte de la más antigua raza semita, descendiente de Sem. Un día le voy a hablar quién era Sem, la cual constituía también a los babilonios, a los fenicios y a sus más recientes enemigos de Roma, los cartaginenses. Durante la primera parte del primer siglo después de Cristo, los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas y ocupaban una posición geográfica particularmente estratégica en el mundo, tal como estaba por ese entonces, gobernado y organizado por el comercio. Muchas de las grandes carreteras que unían a las naciones de la antigüedad atravesaban Palestina, que de este modo se convirtió en el cruce de tres continentes. Por Palestina pasaron los viajeros, los comerciantes y los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma. Desde tiempos inmemorables, muchas de las rutas de las caravanas del Oriente pasaban por alguna parte de esta región para llegar a los escasos buenos puertos del extremo oriental del Mediterráneo. De allí zarpaban los barcos que llevaban mercaderías al occidente marítimo. Más de la mitad de estas caravanas pasaban a través o cerca de la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden, porque Jesús de Nazaret hizo gran parte de su vida cuando llega a la adultez, trabajó en esta zona y él era conocido como el escriba de Damasco. Era una persona que se encargaba de hacer los contratos de compras, de venta, y él manejaba varios idiomas, y él lo hacía porque además le quería conocer a los humanos. Así que aunque Palestina fue el manantial de la cultura religiosa judía y la cuna del cristianismo, ya los judíos estaban diseminados en todo el mundo, vivían en muchos países distintos y comerciaban en todas las provincias de los estados romano y parto. Grecia proveyó el idioma y la cultura. Roma construyó las carreteras y unificó un imperio. Pero la dispersión de los judíos, que tenían más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas a lo largo y a lo ancho del mundo romano, proporcionó los centros culturales que fueron los primeros en recibir el nuevo evangelio del reino del cielo, que de allí se divulgó con el tiempo aún a las regiones más remotas del mundo. Cada sinagoga hebrea toleraba a un grupo marginado de creyentes gentiles, entre comillas devotos o entre comillas temerosos de Dios. Y fue precisamente en ese grupo marginado de prosélitos en que Pablo logró la mayor parte de sus primeros conversos al cristianismo. Aún el templo de Jerusalén tenía una ornamentada plazuela de los gentiles, el atrio de los gentiles, que también lo relatan por ahí los evangelistas. Había una relación estrecha de cultura, comercio y culto entre Jerusalén y Antioquía. En Antioquía, los discípulos de Pablo fueron llamados por primera vez cristianos. El que el culto del templo se centralizó en Jerusalén constituyó tanto el secreto de la supervivencia de su monoteísmo como la promesa de nutrir y difundir al mundo un nuevo concepto ampliado, el de un solo Dios de todas las naciones y Padre de todos los mortales. El servicio religioso de templo en Jerusalén representaba la supervivencia de un concepto cultural religioso ante las persecuciones raciales y dominaciones de una serie de jefes nacionales gentiles. Hasta aquí les cuento un poco cómo era el mundo cuando viene Jesús de Nazaret y por qué vino en esa época y no vino ahora. Y en el próximo programa les voy a empezar a contar la historia de Jesús de Nazaret, su vida, su verdadera vida, los años ocultos que dicen por ahí, si efectivamente se casó o no se casó, él nunca se casó, lo novedoso de su mensaje y en qué consistió su venida acá. Esta información que yo les voy a entregar, ustedes la pueden encontrar en el libro de Urantia porque está por ahí, ya no es un libro, hasta hace tiempo, un poco tiempo atrás no se difundía en Chile, pero ya gracias a la libertad de expresión, hoy día se puede encontrar en las librerías, pero también lo pueden encontrar en internet. Y de aquí hay muchos que sacan información, la divulgan, pero no dicen la fuente, entonces uno cree, dice uno, ¡ay, qué sabe este tipo! Y en realidad la fuente de información es esta. Y lo importante es que usted la conozca. Y le voy a contar entonces quién era él y cómo fue que se derrota a Lucifer. Y cuando viene acá Jesús de Nazaret, la rebelión de Lucifer es terminada. Y a partir de ese momento, cuando él resucita y vuelve al cielo, a su cielo, toma poder del universo, Lucifer y Satanás quedaron encarcelados en un planeta especial y allí están a la espera de su juicio final. Por hoy eso ha sido todo, mis queridos amigos. Próximo programa, seguimos hablando de estos temas. Un abrazo para todos ustedes. Pásenlo hermoso, sean felices, cultiven los buenos vínculos de amistad y de amor con sus amigos y familiares. No dejen pasar esta vida sin pedir perdón y sin amar. Chao.